como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Como el buen... Hasta parecemos profesionales, ¿te has fijado? ¿Con la señal? ¿De que entres? De que entres. En México, ¿sabes cómo se dice? Dar el cue. ¿El cue? El cue. Amigo. Si quieres más profesionalismo. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, mi churro más? Yo soy Marta Bien. Macías. ¿Y tú? ¿Yo quién soy? Es lo que quisiera saber. ¿Estás sin personalidad hoy o qué? Ya nos escribió Juan Salvador, o sea que ya empezamos bien la mañana. Qué grosero eres, de verdad. Yo no sé cómo te sigue escuchando la gente. Siquiera deberían de esperar a que vaya un poco del programa, pero no, desde oye, bueno, todavía empezaba y ya estaba. Es que le gusta nuestro programa. Además, lo que hemos dicho siempre, para dos o tres radioyentes que tenemos, hay que tratarlos mejor todavía. Digo, a todos hay que tratarlos bien, pero... Bueno, dice, como no me pongas a Intocable, me doy de baja de México en la piel. Besos, Marta, y a ti no, que te acostumbras. Jamás me acostumbraría a tus besos, Juan Salvador. Es más, ni pienso probar. Eso te iba a decir, acláralo, no, porque eso de tenemos, que jamás me acostumbraría suena no, muy romántico. No todos tenemos sus mismas inclinaciones. Nunca mejor dicho, ¿no? No sé. Oye, ¿no le das besos a tus hermanos, a tus primos o a tu padre? Solo besaba a un padrino, ni a mi padre. Solo un padrino, desde chiquito me acostumbré. Y ya está. Y ya de grande, y te vas acostumbrando y sí. Ya es normal. ¿Y a tu papá decía, no? No. ¿Qué dices? No. Ahora voy entendiendo más cosas de ti. Hoy vengo muy guapachoso. ¿Qué dices? Hasta me salté las trancas. ¿A quién porque trajiste? Traje a uno que no es mexicano. Pero lo, como dices tú, lo bailé tanto de chiquillo y de jovencillo a Pérez Prado. ¿Tú sabes dónde es? Con el Mambo, número 5. Sí, ese es cubano, ¿no? No lo sé, no sé seguro. Sí, yo creo que Pérez Prado es cubano. Ok. Empezamos con la música. Vamos a empezar, ¿no? Mientras me voy haciendo la idea de que empezamos tu programa. Vamos con mi tocayo. Alex Syntek. Bienvenido a la vida. ¿Esta es nueva? ¿Qué dice? Yo no sé si fue el segundo disco que sacó. ¿Sí? Pues a ver, porque no me suena el título, pero seguro lo escucho y... Sí, ya en cuanto lo escuches la... A ver. No me suena. Pues escúchala. Despierta de tu sueño. Respira profundo. Está por nacer. Abre tus ojos al cielo. Tu pulso empieza a latir. Déjanos ver cómo eres. Mis brazos te quieren cumplir. Abre tus ojos al cielo. Tu pulso está por nacer. Thank you. Oye, Martín, ¿me autorizas irle bajando? Porque dura 5 minutos y la verdad que no hay manera de cogerla. ¿Qué pasa? ¿Me autorizas? Sí, pero ¿cómo que la quieres coger? No me gusta. Chale. La dejamos de fondo, ¿no? Sí. Oye, ¿sacaste el diccionario? ¿Me crees que hasta ahora me estoy acordando? ¿Y ese es el interés que me pones a mí? Ese es. Luego dices que si los venezolaneando, que si los... Que si se preparan. Que si los no es sé que cuánto. Me que sigo si la no corriente que me llevas tú. Por inercia, ya no preparo nada, todo es improvisación. Oye, tengo mensaje, nos dice Gabriel Jesús. Buenas tardes, qué bueno programa México en la Piel. Un saludo para Marta y Alejandro y que pasen una feliz semana. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Ella, Juan Salvador, está con sus cosas. Dice que solo tiene que lo tengo que probar, a lo mejor le gusta. Claro, le gusta. Claro, yo también estoy de acuerdo. ¿Ves por qué le digo la paloma vengadora madrileña? Ya ahora entiendo por qué le dicen paloma. ¿Tú entiendes que un hombre macho, ¿tú te imaginas que a Pancho Villa le dijeran la paloma? No me Pues no, pues a este mira. Y bueno, dice Pérez Prado, nació en Matanzas, Cuba, menos mal que aporta algo. Y después dice, yo en los llanos de Aridane, y se ríe, jajaja, ja, ja. vaya chiste, sí. Estamos muertos de la risa. Y ves, que, en esto sí lo apoyo, dice que infumable la canción esta. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Juan Salvador. Oye, ya que estamos hablando de Pérez Prado, vamos con Pérez Prado y luego te comento. Ahora. Este es de cubano, pero me tomé la licencia y tú me lo permites, ¿no? Tampoco tengo opción. Eso sí. El mambo número 5. ¿Tú eres mucho de mambo? ¿Sí lo sabes bailar? No mucho, sí. ¿Te sabes los 3 pasitos básicos? Mambo. Qué rico mambo. El del mover el botecito, claro. Pues vámonos. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Había terminado. Es que me está distrayendo este. Me dice mambo número 5. Pues ya no sé que es el número 5, no va a ser que el 28. No sé qué me pasa, que no tengo ganas de música. Ya ni, la quiero cortar. Ni las que escogiste tú, ¿no? Bueno. Oye, dice Juan Salvador que no es paloma, que es pardela. Vaya cosa. No me llames gaviota, llámame Violeta. Por Dios, si me hubieras dicho me llaman gavilán o algo así, vaya forma de corregir. Ándale tú, pardela. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con una dedicatoria. A ver, es verdad que me dijiste que te recordara que tenía. Pero no me lo recordaste, pero menos mal que tengo una memoria de prodigio. Menos mal. Para mi amigo Santi de Santa Cruz, para Berto y para Leoncio, dedíqueles esta de La Cigarra. La Cigarra, con Linda Ronstadt. Esto sí es música, esta no sí, bueno. Lo que pone Alejandro. Con mucho cariño. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la la la. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar. Correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegres de guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Qué mal te sale. No me gustó tampoco. Hasta cántame desafinado esta, ¿no? Mira, ahorita que pongas una canción, sales, te das una vuelta, te sacudes el mal humor y luego vuelves a entrar. Estoy fatal. Eso les hago a mis hijos y funciona, ¿eh? Sí, se relajan. Tú les así le dices, vete mal humor, te sacudes y se va. Ya. Oye, tenemos una dedicatoria. Me llamó Rubén que le dedique esta canción a su hijo. ¿Cuál? La de Paquita, la del barrio, tres veces te engañé. Yo no sé por qué, pero bueno. Oye, ¿seguro que era para su hijo o para su ex? Sí, me dijo que para su hijo. No, para su hijo. Ah, pues le gustará al hijo la canción. Oye, me manda un chiste Juan Salvador, pero te lo voy a pegar a ti en el Face y tú lo lees, porque yo ni tengo gracia, ni ganas, ni deseos. Ni te atreves. Es más, ni le entendí el chiste. Así es que vamos con la de Paca, la del barrio, y te pongo el chiste. Y tú salte a sacudírtela. Vale, ahora me la sacudo. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Estás oyendo, inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces. Oye, está buenísimo el chiste de Juan Salvador. ¿Sí? Sí. A ver, léelo. Sí, sí lo voy a contar porque está muy bueno. Dice, el médico le pregunta a la mujer, ¿usted acostumbra a tener relaciones durante el día? Dice, sí, por lo menos dos veces por semana. ¿Y durante el acto habla usted con su marido? Dice, no, a él no le gusta que lo llame al trabajo. Bueno, vámonos con otras cosas. Vamos con el diccionario. ¡Qué bueno! Espérate, que me estoy riendo. Oh. ¿Ya terminaste? ¡Ay, diccionario también tengo! Tengo para ti. A ver, empieza tú. ¿Cómo dirías maletero en México? No me digas ¿maletero? Que se te olvidó. Que te agarro que lleva a las maletas. ¿El que lleva las maletas? No, al maletero en México, ¿cómo se llama el maletero? Cajuela. Muy bien, muchachito. ¿Y a las mariquitas? Maricones. ¿Aquí, no. ¿De aquí? ¿Cómo? La mariquita, la que vuela. Ah, ay. Dime cómo la primera letra. Con C. ¿Y luego la siguiente? Empieza con C y termina con Atarina. Ah, Catarina. Catarina, ¿no? Catarina, sí. Déjame ir con unas a mí. A ver. Allá en México se acostumbra decir mucho chula. Chula, sí. Hola, ¿y chula? Aquí? Hola, chulo. Yo decía mucho el chulis. El chulis. Y acá chula es otra cosa. O ¿qué chulo. Es? Cuando vas ahí de demasiado presumido y como de que... chulo. Sí. Chulapo. Es otra cosa. No, eso se usa mucho en Madrid. Chulapo sí. No. De chulo. ¿Cómo dirías en palmero mariquitas sin calzones? Se los quita y se los pone. ¡Qué buena! Eso se lo diría yo a Juan Salvador. Mariquita sin calzones. Pues así, aquí además de mariquita cual. Sin calzones, o sea, como que ya muy... Pero aquí que es aquí. Y a mariconazo total, ¿no? Perdido total. Es que no sé, como México es eso, ay, mariquita sin calzones. Es como el... Además de niño lo dices mucho, ¿no? Cuando le voy a decir a la maestra que estás copiando. Ay, mariquita sin calzones. Pues sí. Vamos con la guapachosura, a ver si encuentro el ritmo y el parqué de esto. ¿A quién vas a poner? Los Ángeles Azules, el no. Listón de tu pelo. Pero hazme caso. ¿Hazme caso? Sal a sacudir. Que ya me la sacudí. No, me puse la mala vibra. La mala vibra. Pues haberme advertido de eso. Yo me estuve ahí dándole gusto y quedé peor. Ahora estoy más alterado. Y ni así te pusiste buena. Pues no, porque no hubo final feliz. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el el orgullo déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Hasta el final, provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Sensualidad que siempre callé. Oye, bastante cursi la letra, ¿no? Sí. Tu sensualidad que siempre callé. es una canción guarrilla, ¿no? ¿No? Bueno. Oye, yo quiero hacerte una entrevista. A ver. ¿De mi vida sexual no hablo? No, de la otra. ¿De mi vida de tu vida, amante? No. Esa sí, te cuento lo que quieres. ¿Amante bandido? Sí. ¿Has tenido amantes? ¿Ahora con tu marido tienes un amante por ahí, escondido? Sí. ¿Y que quieres sacar a la luz para de una vez ventilar eso? Para que deje de estar escondido. Si lo sabe Dios, que se entere el mundo. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. No sé. ¿Tú eres mucho de esto de tener un amante? ¿Un amante cuenta que tu marido lo sepa o que no lo sepa? O sea, si mi marido lo sabe y tengo consentimiento de él, de todas formas es mi amante. Sí, un amante público, pero sigue siendo tu amante. Pues sí, entonces tengo varios. ¿Sí? No, esa serie que Luis Miguel y todo eso, porque entonces, ¿cuántos tienes tú? Pues Alejandro, mis dos Alejandros. ¿Qué dos Alejandros? Pues tú y el Alejandro Fernández. Muchacha, yo estoy en el proceso de... Ave María Purísima, entonces terminamos en este momento públicamente y que se entere que yo, todo Dios. Tú quieres que la próxima semana cante la canción que vas a poner ahora, ¿verdad? No, haz una corrección ahí pública tú. Que veo que estoy enmendando. Abandonado. Que me da igual. Que quiero hablar de tu salud, no de tu vida esa. A ver, cuéntame. Que me enteré por el Facebook y ya estás sana y sana. O sea, ya terminamos. O sea, ya te puedo saludar así bien. Sí, ya sin, no contagio. Sin problema, sin preocupación de que me lo vayas a pasar. Ya no soy contagiosa. Ah, pues ahora te doy un abrazo entonces. ¿Te imaginas? No, y hablando en serio, qué feo, ¿no? Que el cáncer fuera contagioso. Es hereditario, pero no contagioso. ¿Harías, que no sé harías tu peor programa por teléfono siempre? Pero no, ya terminamos. De cuando te dijeron que tenías, ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me notificaron el 24 de septiembre del 2012. Me operaron el 6 de noviembre del 2012. No me des toda la parte. Dime pues de principio cuenta, a fin. No, lo que va a estar más sacando. Tú dime del principio. Octubre, noviembre, diciembre. Oh. Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Qué rápido, ¿no? Sí, ¿no? Ahora que ya estoy fuera, como, sí lo veo como una rápido. Gripe cualquiera, ¿no? Un resfriadito. Oye, pero de los mocos nunca te vas a De los mocos sanar? Espero que ya, ahora que dejé de chutarme Oye, cosas. Entonces ya puedes beber, ya puedes volver ya a tu vida de alcohólica. Fíjate que el viernes me quise tomar un tequila y me supo asqueroso. Después de entonces no habías bebido nunca. No había bebido. Y que también como le entras con tequila, empieza con algo suave, una cerveza, algo así. Bebí el día de mi cumpleaños y me supo muy bien, pero... Ahora me bebí un tequila y qué cosa tan asquerosa. Yo no sé si le puso algo porque le dije a mi médico. Le dije, hoy me voy a emborrachar. Y no sé si me metieron algo en la agüita, fíjate. Algo querían sacar de ti. Así a ver, nos escribe Juan Salvador, o sea, interrumpiendo total el tema, que no le importa por lo que se ve. Dice, ¿qué? Fidelidad. Los jóvenes quisieran ser fieles y no pueden. Los viejos quisieran ser infieles y tampoco pueden. Que lo escribió Oscar Wilde. Es verdad. Es verdad, es verdad. Yo fiel siempre. Y sí. Retira las palabras, es que dijiste que me puedes meter en un lío. ¿Qué retiro? Nada, déjalo. Que lo nuestro no era público. Amantes. Que no, oye, era entonces, privado, que era público. Un año cuatro meses. Un año cuatro meses. Sí. Qué rápido, entonces, ¿verdad? Entonces ya puede ser tu vida normal. De marcha, hombre, millennium. Normal, siempre la estuve haciendo. Amanecer y... ahí en la calle toda... toda borracha, toda vomitada. Lo normal, vamos. Lo que hacías antes. Olvidarte de tus hijos. Lo que he hecho desde, exacto, que no, desde que lo dejas sin conocemos. Comer. Que por poco te los lleva la seguridad social. Pues mira, cállate, que el sábado me fui de parranda con mis amigotas. ¿Sabes a qué hora llegué a mi casa? A las 8 de la noche. A las 2 de la mañana. ¿Qué dices? Sí, un récord, ¿no? Sí, ni yo me la creía. ¿Qué dices? Y llegué sobria y todo, ¿sí? Sí, no lo puedo creer que haya aguantado. Pues eso de volver a la vida alcohólica con calma y vuelves a retomar. Pero no empieces con tequila, una mixta, una Sandy, no, poco a es poco. Que el sábado, de hecho, me tomé una cerveza con limón, ¿cómo se llaman estas? Sandy o mixta. Ah, clarita. Sí, una clarita. Ay, no pude con ella ¿qué tampoco. ¿Qué dices? Sí. No sé. Hay que ponerle remedio a esto. Hay que activarnos otra vez. Bueno, ¿a quién le toca la música? A ti. Además te la voy a dedicar. No, a mí me tí. Toca y te la voy a dedicar a mí ya a no, ti. A mí ya no. Bueno, a menos que después de lo que dijiste me cargo en la retuerca. Alejandro, si te mandan al carajo. Oye, por esto es que no te es que quiere. No, es que no me quiere. Es que no te quiere. Pues mira que... mi marido, aguanta como los machos. ¿Los cuernos? Aguanta todo. Y yo, pero y yo pero si esta la acabas de poner, el abandonado, que me gusta un montón, pero ¿por qué el otra vez? El abandonado hace un montón que no la que pongo. Yo la puse y me la autodediqué. Ah, pues la pusiste tú, no yo. Ah, bueno, vale, pues a repetir el programa. Bueno, pues pon entonces... No, sí, me gusta, vamos. Espero no cantarla pronto otra vez, aunque nunca se sabe. Anoche pude ver cuando te fuiste. Solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada. Y lo que me digas, de memoria me lo sé, tus mentiras no me servirán de nada. Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien. Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos. Y me importa poco que me diga el mundo, el abandonado. El tiempo es el doctor de los dolidos, para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Mírame a los ojos, aunque sea la última vez. Solo vine a despedirme, no te vine a despedir. de tu corazón. Ven, sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. Yo sin ti, fallaste corazón, y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, porque me la que se fue. Tú deberías de ser igual de orgulloso, que te importe poco que diga el mundo el abandonado. Oye. ¿Qué onda? Y lo de la teta falsa, ¿cuándo te la quitas y te pones una real? Uy, no, eso dentro de un año, año y medio. ¿Y eso te lo cubre la Seguridad Social o tú? No, no, la Seguridad Social. ¿Sí, también? Claro, te hacen Oye, una reconstrucción. ¿No podrías pedir que la otra te la levanten un poquitín, que la veo medio caída? Ay, sí, ¿a qué no sabes ni cuál es pues la...? Pues por eso, pues no se ve nada. A ver, levanta un poco. ¿Notas la diferencia? Es que no sé cuál es la falsa. Por eso te digo, no notas la diferencia. Están igual de caídas. Oye, ¿el pelo no te salió más rizado? Sí, me salió más rizado y me salió más pelo. ¿Más pelo? ¿Más que pelo. Antes tienes? Sí, tengo más pelo, pero en todos lados. ¿También por allá? Por todos lados tengo más pelo que antes. Yo era la piña de las piernas y ahora me tengo que estar... ¿La mujer lobo entonces? Sí, un pasote. Bueno, hasta... Mira, ¿qué dices? ¿Barba? Barba tengo. Mira. Al rato déjate decir la chivita como yo. Me voy a dejar así el bigotito. No, un pasote. Menos las pestañas, que esas se me quedan chiquititas. Todo lo demás. Pero bueno, sí tienen pestañas. Ya algo haré. A mira, a ver si no está en el pelo, en el pecho también te sale. Ay, cállate. Yo te veo ahí con tu camisa abierta y de mujer de pelo en pecho. Pues al rato, al circo, mija. Al circo, sí, mira, una buena opción. ¿No? Sí, sí es verdad. Aunque yo creo que ahora, hoy día ya no pagan por ir a ver una mujer peluda. ¿No? No. Oye, dice, ¿a qué? Oye, ¿tú sabes cómo se dice en México ordenador portátil? Ordenador. No. ¿Ya no te acuerdas? Yo me vine para acá y creo que no estaban, no habían salido los portátiles. ¡Ala! Ya dije, yo voy para 10 años. Sí, y los portátiles existen de hace 25 años, Alejandro, ¿sí? Por supuesto. Pues, computadora portátil computadora móvil. Los portátiles existen por lo menos 20 años. ¿Cómo se llama? No sé. Laptop. Ah. La laptop, ¿te acuerdas? ¿Me traes mi laptop? Es verdad. Oye, ¿y al dinero? Lana. Muy bien, muchachito. ¿Y al barrio bajero? Pues al barrio donde nació Marta. No, a donde naciste tú. Oye, ¿al barrio bajero cómo se le dice? Pues barrio bajero. No. ¿Cómo? Naco. Ah, oh. Ahora ya saben lo que es ser naco. Oye, dice Luis. ¿Qué onda? El otro radio oyente, aparte de Juan Salvador, dice, joder, Alejandro, hay que ponerle dos rombos al programa. ¿Tú lo entiendes? No. Y después dice, deja... Ah, ¿por lo pornográfico o qué? Ah, pues me da. Y después dice, deja en paz a la niña, besitos para ella. Eso, que me dejes en paz. Uh-huh. Gracias, Luis. ¿En qué íbamos cuando fuimos violentamente interrumpidos? Vamos. ¿Y al ascensor? Música. ¿Cómo se le dice al ascensor en México? Elevador. Muy bien, muchachito. Ya puedes volver a México. Ya no me hallaría. Sí, ahí te acoplas rápidamente. Estaría en 2 días. Estaría como perro suelto ahí en el periférico. En 2 días estarías hablando así, como los del DF. No, Manto. Es que ir a Manto, yo voy hacia allá, hacia el norte. ¿Subo para arriba? No, eso es aquí. ¿Te acuerdas del baja? Tráete la DESA. Tráete la DESA. Aquí está abajo, sí. Del DC. El DC. Yo eso lo digo mucho. ¿Todavía? Oye, pásame el DC. Pásame, sí. El DC. Sí. Bueno, vámonos con mi cucu. Bueno, no. Vámonos con la canción. Cucu. Sí, vámonos con tu cucu. La Sonora Dinamita y mi cucu.

¿Volverte a ver? Hoy daría media vida por volverte a ver. Tampoco. No. Ah, volver el tango, mija. Pues empezamos por ahí. Chiquín. Ah, buenísima. Me voy a tener que seguir dándole aquí, entregando al licor de café. ¿No quieres para ir de no. ambientando? Gracias. No. Para que vayas otra vez haciéndote mujercita. Pero ahorita a las 12 y pico. Calla, que esta es buenísima. 20 años no son nada. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en las sombras que busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo otra vez. Sentí que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ah, y acabo de ver un post más bonito. ¿Qué es un post? Que ya entiendo más cosas. ¿El post de es ti. De mí? ¿Qué pasó? Dice, soy feo porque Dios tardó más en hacerme un buen corazón que una buena cara. A ver, creo que es bueno. Es bueno. A ver, otra vez. Soy feo porque Dios tardó más en hacerme un buen corazón que una buena cara. ¿Tú crees que debería de ponerlo en el Face? Sí, ponlo. Te lo voy a pasar para que... ¿Crees que me pongan me gusta mucho? Soy feo porque Dios me tardó más en hacer la cara que el corazón. Soy feo porque Dios tardó más. Bueno, además de feo, soy lento por lo que veo. Sí. Y el cerebro... El cerebro ya no llegó al cerebro. Se quedó en el corazón. Soy puro corazón. Soy feo. ¿Qué? ¿Te gustó la canción? Buenísima, buenísima. ¿Ves tú las canciones que traigo yo y tú con tus... Fíjate, me estaba acordando, ¿te acuerdas una vez que ninguneaste aquí un mariachi que estaba se presentó en La Palma, que le dijiste segundo mariachi? No, ninguneé, yo dije que... Y tú dijiste que para mariachi solo en México y que no. Pues obviamente esto con Gardel supuestamente debe sonar mejor, pero a mí con este me gusta mucho, con Luis Miguel. Y a cuento que no venía la ninguneada, según tú. Que porque supuestamente los tangos solo lo deberían de cantar los argentinos. Sí, pero no venía a cuento que me embarraras ahora. Sí, aquí está. Sí, porque tú se presentó... Pero no lo ninguneé. Dijiste pseudo. Yo dije un pseudo mariachi. Entonces este sería un pseudo cantante Luis Miguel cantando boleros. Un mariachi. ¿Tú sabes lo que es un mariachi? Oh, ya empezamos con un tecnicismos. Grupo musical de mínimo 13 integrantes. ¿13 mínimo? Claro. Se necesitan determinado número de guitarras, violines... Trompetas. Son 13, mínimo. Por eso digo pseudos, porque aquí hay mariachis de 4, de 5 integrantes. Bueno, puede haber mariachis pequeñitos. De hecho, hay mariachis de un integrante, eso no es mariachi. Venga, le voy a decir a Manolo el Charro para ver qué te dice. Manolo el Charro se lo he dicho yo, que no es un mariachi, él es un charro, que no es mariachi. Bueno. Chale. Tengo una canción, pero es muy arriesgada y otra vez me salté las trancas, porque no es mexicana el grupo. Oye... Venga, mi caso. Venga. ¿Tú sabes ¿Qué? ¿Cómo se le dice cerveza a México? ¿A México? ¿En México cómo se le dice a la cerveza? La chela. La chela es bien elodías. ¿Y por qué será chela? Bien muertas. Ay, yo qué sé. Porque allá en México a las gracielas se les llama chelas. Oye, ¿y qué es un joto? Pues Juan Salvador. ¡Qué grosero! Una pardela en Madrid. ¿Cómo era lo de las gracielas? ¿Y qué tiene chelas. Que ver las gracielas con la cerveza? Que a las gracielas se les dice chelas. Y a las cervezas se les dice chelas. Ah. Hoy no estás aquí conmigo. Tú estás haciendo tu programa paralelo. Hoy sí estamos en coordinados, los hombres de Venus siempre. Y mujeres de Marte. Ya. Hablando de eso y hablando... Pero bueno, aclara lo que es joto. A ver si Juan Salvador va a pensar que... Una pardela por ahí caminando así medio joto apretadito. Joto es homosexual. Ah, en México, bueno. Que si te dicen joto en México, es peor que te digan maricón. En el pueblo de mi madre se les decía choto. ¿Choto? Choto. No. O que se te hace agua la canoa. Eso sí, que se te hace agua la canoa. O como que el aceite, las filtras aceite. Le ¿o cómo? Llaman a las mujeres homosexuales. Eso es aquí. ¿Y en México? No, ¿tortillera? Tortilla. ¿Tortillera no tortilla? Porque de los dos lados te lo puedes... ¿Cómo es? Sí, porque se calienta por los dos lados. La tortilla mexicana, no la tortilla ¿qué de... ¿Qué es una tortilla? De lo que le llaman aquí burritos o fajitas. Eso. Bueno, ya puedo hablar de la música, que es sí, el programa que yo sé que es musical. Échatela. Otra vez me salto las trancas, esto no es mexicano, no sé de dónde sea el danzón. ¿Será cubano también? No, el danzón... Es que yo creo que hay danzones mexicanos. ¿Pero dónde habrá nacido? Yo creo que es cubano. El pues danzón. Es lo que dije. No. ¿Cómo que no? ¿Dijiste cubano? Te dije. ¿Y yo qué dije? Tú no me estás escuchando, ¿verdad? No. ¿Y tú qué dijiste? ¿Los cascos te sirven o no te sirven? Bueno. Sí. ¿Probando? ¿Intento? Uno, dos, tres. ¿Intento? Sí. Sí. Se. Se. Se. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué prueban todos los micrófonos así? De la misma forma. Sí. Se. Se. ¿Pero aquí también? Pero no dicen sí, dicen se. Se. Se. Oye, ¿pero aquí lo hacen también o...? Aquí no me he dado cuenta. Pero en México sí. Sa. Aquí hacen así. Eso, vale, más fuerte, con el pie. Revienta el micrófono, venga. Jálale, pues. Bueno, es un danzón muy arriesgado. Es la Acerina y su danzonera, que son buenísimos, para ver si les cubano gusta. Cubano total. A ver si les gusta. Ahora. Estos violincitos son así como para peli de... a dormir, pero ahora coge el ritmo, no se preocupen. Ahora agarra fuerza. Aguanten el tirón. Nomás son 3 minutos más. Thank you. ¿Tú sabes bailar danzón? No. ¿De qué te estás riendo? ¿Con quién estás chateando? Con nadie, estoy leyendo un chiste, ¿te lo cuento? Venga. Pero me dejas de hablar del danzón y quiero hacer una aportación cultural. Sí, a ver. No, tú primero. No, es que si no lo haces se nos va a olvidar. Cuéntame. Es que el danzón, tú sabes que los que de verdad saben bailar danzón son capaces de hacerlo moviéndose sobre un ladrillo. Sobre un ladrillo, sí, sí sabía. Y que cuando va la música, lo más movido, que es a mí lo que más me gusta, se quedan quietos, la pareja, y se esperan a que vuelva otra vez a... Pero mueven el culillo, ¿no? No, ¿o no? No mueven nada. ¿Nada? Se quedan quietos, se separan, y cuando baja otra vez la intensidad, otra vez, venga, chepa acá. Oye, y di lo que es un ladrillo. ¿Un tabique? Muy bien, muchachito. ¿Aquí es ladrillo y allá está Vique? Al revés. Allá es ladrillo y aquí está Vique. Ya me estoy... Ya, ya, ya soy... Ya total, valiste ya madre. Soy, ya. Solo ya falta que me salga el pelo para ser palmero total. Y que, ay, ya, y que ya no pronuncie la S. Te vi con un... Y que ya diga... Ya hablé como mi hija. Y ya hablé como mi hija que dice las mosca. Las mosca. A ver, venga tu chiste. A ver, llega un alemán al infierno y va en busca del infierno de su país. Lo encuentra y le pregunta a los de la fila. ¿Aquí qué te hacen? Dice, no, pues aquí primero te acuestan encima de una cama de clavos. Luego te sientan en una silla eléctrica y al último llega el diablo y te tortura por una hora. Dice, no, pues yo de aquí me voy. Así que se va y se forma en el infierno inglés. Pregunta lo mismo y le responden, describiendo los mismos castigos que el infierno alemán. Entonces se percata de una fila interminable en uno de los infiernos, por lo que se acerca y pregunta, ¿qué infierno es este? Le dicen, es el infierno mexicano. ¿Y por qué hay tantos formados aquí? Dice, lo que pasa es que aquí los clavos se los robaron. Nunca hay electricidad por falta de pago y pues el diablo llega, firma y se va. Eso habla muy mal de nosotros, mija. Sigue haciendo. ¿Qué te patrocina la Secretaría de Turismo el programa o qué? No, pero es chiste de mexicano. Oye, solo nos queda tiempo para dos canciones, así es que elige. Espérate, que te voy a contar otro chiste gustó mucho. Se cargaron la música, venga. Dice, está Torrado bañándose cuando lo ve el conejo y le dice... ¿Torrado? Torrado, el futbolista de la selección mexicana. Ah, pues ya aclara eso, la gente no sabe quién es Torrado. Bueno, Torrado es un futbolista de la selección mexicana. Uh-huh. Y el conejo es otro futbolista. Ah, el portero del... Un portero, aclara eso. Un portero aquí la gente de la selección mexicana. Conejo y se van por otro sitio. También había un conejo aquí, ¿no? Aquí hay muchos. ¿El del Barça no le decían también conejo? ¿A no. Víctor Valdés? No sé qué. ¿No le decían el conejo? No. ¿Tú sabes lo que es conejo aquí? Sí. Ah, pues entonces. Pero sabes, de verdad. Que sí, que no sí. El uyuyuy de la mujer. Sí, que sí lo sé. Pero bueno, a ver, está Torrado bañándose cuando lo ve el conejo y le dice, ¿por qué te bañas antes del partido? Y le contesta, dice, porque Javier Aguirre me dijo que juegue limpio. Medio bobito el chiste. Pero pues bueno. Claro, ¿qué creías? Que yo voy a contar. Entonces no son dos rombos, nos tendrían que poner cuatro rombos. Bueno, ¿qué prefieres, maldita vecindad o...? Ah, no, yo elijo por ti, me nace de corazón con Juan Gabriel, ¿no? No, pero eso es para despedirnos. Vale, entonces voy yo otra vez. Ahora. No, ¿por qué no pones el circo? Me toca a mí. Y yo me quedo bailando solo. Tú te quedas chiflando en la loma. No, pues pongo las tres. Vamos a saltarnos, maldita vecindad. No, pon el circo, después pone la tuya y después pones a Juanga. ¿Y te quedas? ¿Aguantas? Sí. ¿Aunque tus hijos coman tarde? Aunque se queden sin comer. Eso, así se habla. Yo me quedo contigo. Bueno, la madre mexicana, sí, señor. Por ti, me quedo. Que ya vayas estableciendo una brecha entre tú y yo. Escucha, si este es el principio y lo mejor de la casa. En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y tigre sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño a un alto. Es mágico este lugar, mientras más pobreza hay, más alegría se ve. En las calles hay color, no falta algún saxofón. Al terminar la función, allá en el palco de honor, nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. ¿Qué circo es esta ciudad? ¿Qué onda? Me mandan a María un WhatsApp y dice qué buen equipo que hacéis, Marta y tú. Felicidades. Es una pena que dejéis para el final esa hermosa canción de Juan Gabriel. Un fuerte abrazo. Qué buen equipo. Si supiera que estoy por darte aire y traer una de las de Venezolaneando, que ellos sí preparan su programa. Oye, voy a contar un chiste antes de que me mandes al carajo. Sí. Pero bueno. Llega un mexicano. Estaba un mexicano muy tranquilo tomando su desayuno cuando un norteamericano mascando chicle se sienta a su lado. Perdón, ¿usted se come todo el pan? Dice, por supuesto, contesta el mexicano. Nosotros no. Nosotros solo nos comemos la migaja de dentro del pan y la parte de afuera la ponemos en un container, la reciclamos, la transformamos en harina y la exportamos a México. El mexicano lo escucha en silencio, imperturbable, sigue desayunando y el americano, mascando su chicle, insiste. ¿Y ustedes se comen la mermelada con el pan? Dice, por supuesto. Nosotros no. Nosotros en el desayuno comemos fruta fresca, la cáscara y las semillas las ponemos en un container, las reciclamos, las transformamos en mermelada y las exportamos a México. El mexicano, ya un tanto hasta la madre, le pregunta, ¿y ustedes qué hacen con los condones después de usarlos? Dice, los tiramos a la basura, of course. Bueno, pues nosotros no. Nosotros después de usarlos los ponemos en un contenedor, los reciclamos, los transformamos en chicle y los exportamos a los Estados Unidos. Oye, qué bien hablas el inglés, se te entendió todo. ¿Has visto? Of course, my darling. Dice Ana María que lo que mejor se te da es improvisar. Sí, dale alas para que no siga preparando su programa. Vaya cosa. Vámonos con una de las mías. ¿Pero se te da a ti o se me daba a mí? ¿A ti? Ah, gracias. Sigo guapachoso. A ver, ¿a quién? El bodeguero. Fíjate, sin darme cuenta traje cha-cha-cha. Sí, puro danzón. ¿Danzón? ¿Cómo que puro danzón? Diciendo, my God. Ay, Alejandro. Me dices, espérate, estoy trayendo tres géneros y dices que puro danzón. Traje danzón. Traje ahora cha-cha-cha y mambo. ¿Y el bodeguero? ¿Y el cucú? Eso es cumbia. Pero eso no le estás contando, también trajiste cumbia. Bueno, guapachoso total. Para que veas. Échatela. Bueno, esto es cha-cha-cha. El bo de con Emanuel. Taratata. Pues muy chacharriento no va a estar. Oye, ¿y si hablas todo tu programa en inglés, así como hace rato? Ok. Por la plaza Escribe nuevamente Juan Salvador y dice que su mujer está escuchando todo lo que he dicho y que ya lo desenmascaré, así que pronto el divorcio. Ah, yo pensé que iba a venir a darte unos chingadazos. Besos. No, unos besos, este es capaz de eso. Oye, te cuento otro chiste, porfa, uno y ya está. Dice, estaba un grupo de turistas gringos recorriendo un poblado rústico mexicano. ¿Pero vas a hablar en inglés? Como hace rato. Of course. Sí, venga, of course. My friend. En eso, uno de ellos ve a un campesino tirado a la sombra de un árbol, descansando, ahí es la típica foto esta del mexicano. Y el gringo se acerca y le dice, hola amigo, ¿cómo estás tú? Dice, muy bien jefito, aquí descansando. Dígame, ¿por qué usted no trabaja más por sus tierras? ¿Y para qué? Para tener grandes cosechas y vender más. ¿Y para qué? Así tú poder ganar más dinero y comprar ganado. ¿Y para qué? Con el ganado hacer reproducir y vender y ganar más dinero. ¿Y para qué? Para tener una casa bonita y vivir tranquilo y descansar. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Te sale mejor el inglés que el mexicano. ¿Tú? Sí, es verdad, tengo que ir a México a recuperar mi habla. Ya la perdiste. Si consigo ir a México este año, ya verás. Cuando vuelva. Llévame contigo. Cuando vuelva, qué bien mexicano voy a hablar. Así, qué bien mexicano. Qué bueno, ándale, qué bien voy a regresar a mexicanizar. Me conformo con que hables bien y ya. Sea da igual mexicano que sea, con que español, se te entienda. ¿No? Vámonos, mija. Como decimos por allá, juímonos. Arráncate. Oye, nos vamos. Me nace del corazón. Decirte. Ah, no, ya no. Decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Nos vemos el lunes. Feliz semana. Sean felices, que nada nos cuesta. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Ya no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón. El corazón me domina. Quiero sentir su beso, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo. No quiero morir de amor hasta que escuche tu boca decir y decir que me quiere mucho. Y que ese amor que usted siente le nace del corazón. ¡Ah! Me nace y me nace de él. Me nace y me nace de él. Me nace y me nace, me nace y me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón. Este corazón me domina, usted me ha enamorado. Yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo sintiendo, sintiendo yo estoy por usted. Y quiero beber de tus labios el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Me nace de él, me nace de él. Me nace y me nace y me nace de él. Me nace y me nace del corazón. De usted me he enamorado. Yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted. Y quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, estoy muriendo de sed. Y quiero sentir esos besos, sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuchen su boca decir y decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente. Le nace y me nace del Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.